10:48, seguís escuchando Bestias. Espero que también nos estés pudiendo ver a través de YouTube, porque esa vez tuvimos algún problemita ahí con el servicio de internet, que esperamos ya esté restablecido. ¡Oh, miseria! Que nos escuches por la app para celular, que nos escuches por el 106.1. Te comuniques con nosotros y nosotras y nosotres al 15:33-78-66. También nos gustaría. Se presentó el Atlas Ambiental de Vaca Muerta, cartografías de lo oculto. Vamos a conversar sobre esto con Leonora Jauregui, ella es integrante de el Observatorio Petrolero Sur. Muy buenos días, Leonora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Bueno, con muchas, también mucha curiosidad respecto de este Atlas, de saber qué es lo que pudieron cartografiar, con qué se encontraron. Hoy hablábamos temprano sobre Chevron, hace más de una década escuchábamos por primera vez, ¿no?, qué es Vaca Muerta, o que teníamos algo uh-huh. llamado Vaca Muerta, que había proyectos gasíferos, petrolíferos. Bueno, ahora ya hay trabajos que nos empiezan a mostrar de qué se trata. Leonora, contanos entonces con qué se encontraron. Bueno, primero que nada, de vuelta a saludar y agradecerte esta comunicación. Y sí, qué interesante lo que decías sobre los 10 años de Vaca Muerta y esto de con qué nos encontramos. Bueno, nosotros el Atlas es el resultado de tres años de trabajo que hicimos del Observatorio Petrolero con un compañero que es geógrafo, que es Javier Grosso, y otro compañero que es, bueno, licenciado en Ambiente. Y venimos hace mucho tiempo ya recorriendo el territorio y viendo algunos de los problemas que empezábamos a corroborar que podía traer el proyecto de Vaca Muerta, pero sobre todo por la técnica de extracción de fracking, que es, tiene ya sus antecedentes. Entonces, un poco con lo que nos fuimos encontrando con lo que veníamos viendo desde ya hacía todos estos años, algunas cosas más menos, pero lo que ya se sabía. Y nos fuimos encontrando un poco, la idea fue ir precisamente como a mapear, ¿no? A hacer como un registro de mapeo que pudiera dar cuenta de estos otros lados de Vaca Muerta, ¿no? Los lados menos conocidos, que tienen que ver con los impactos. Con los impactos ambientales, los impactos sociales, ¿no? Y bueno, y ese es un poco lo que trabajamos en el Atlas, en una clave más de intentar conceptualizar y a la vez hacer esta tarea de ponerle imágenes, ¿no? Uh-huh. Que es súper interesante pensar en nuestros espacios, en nuestros territorios, y de repente poder ver eso que nosotros a veces escuchamos o vemos aisladamente en imágenes, capaz en la televisión o en propagandas y tal, poderlo ver, ¿no?, en una clave territorial y poderlo dimensionar también, poder ver cómo esos impactos en definitiva están relacionados entre ellos, uh-huh. dónde son los focos, ¿no?, donde quizás uno puede encontrar y visualizar, ¿no?, la intensidad de en todo caso del proyecto y de repente de estas otras problemáticas que de repente empiezan a aparecer, ¿no? Uh-huh. Podemos pensar, sí. Cerrá la idea, Leonora. No, esto, ¿no? Digo, porque después podemos pensar en puntualizar los impactos, pero sobre todo la idea para mí era de dar cuenta que, bueno, qué es lo que buscamos, que es esto de pensar los conceptos y pensar la imagen territorial también, ¿no? Uh-huh. Estaría bueno situar bien Vaca Muerta, porque quizás nosotros hablamos de Vaca Muerta todo el tiempo como algo sabido y la gente no sabe dónde queda Vaca Muerta, qué pasaba antes en Añelo cuando no estaba Vaca Muerta y todo eso. Claro. Bueno, Vaca Muerta. A ver, Vaca Muerta como formación geológica, digamos, ¿no? Porque ¿dónde está Vaca Muerta? Que Vaca Muerta no es un lugar, no es claro. Es como una piedra uh-huh. Que tiene un pedacito en la provincia de La Pampa, un pedazo de Neuquén, un pedazo de Río Negro, un pedazo de Mendoza, pero en definitiva cuando nosotros hablamos de Vaca Muerta intentamos dar cuenta de precisamente pensarlo como, conceptualizarlo también como un megaproyecto en tanto y en cuanto por el tipo de proyecto extractivo, uh-huh. requiere, ¿de qué requiere? Bueno, requiere de determinados paquetes tecnológicos, requiere de, para eso también, digamos, ¿no? Para poder funcionar toda una infraestructura que en realidad termina ocupando mucho más del territorio que en realidad la piedra en sí misma, ¿no? No solo la piedra, sino sí. como la el proyecto ocupa, ¿no? Entonces podés pensar, bueno, ¿de dónde vienen las arenas que se utilizan? ¿De dónde vienen los caños? ¿De dónde vienen los químicos? Bueno, también de dónde sale, por supuesto, el agua. Y después cómo eso se transporta, ¿no? Cómo esos recursos, ¿no? Ese petróleo, ese gas, cómo ese gas llega, digamos, hacia dónde va, ¿no? Uh-huh. Pensar también, entonces, los oleoductos, los gasoductos, bueno. Entonces ahí dar cuenta de que en realidad, por lo menos directamente, Vaca Muerta ocupa 7 provincias en Argentina. Que no, esto para poder pensar esto de cómo pensarlo como un megaproyecto, en tanto en realidad es mucho más grande que su espacio como piedra. El espacio de la como piedra, tal cual. Claro. ¿Y con qué impactos se encontraron? Venimos siguiendo un poco el trabajo del observatorio, que ella denunciaba crecimientos sísmicos, crisis hídricas, contaminaciones. Bueno, después esto lo pudieron contabilizar, probar. ¿Qué es lo que surge? Bueno, las dos cosas. A ver, toda la información que está en el Atlas, es toda información que sacamos de la Secretaría de Energía, que sacamos de bibliografías que tienen rigurosidad. O sea, por un lado, lo de probar podría decírtelo uh-huh. por ese lado, ¿no? Y después, efectivamente, hay cálculos para todo, ¿no? Como en el Atlas eso va a figurar. Bueno, un pozo en promedio, un pozo de fracking utiliza 90 millones de litros de agua. Bueno, eso es un promedio. Hay pozos ahora que se está también, que van avanzando las tecnologías, que sí que los pozos pueden fracturar más o más rápido. También hay pozos que pueden ocupar 140 millones, ¿no? Pero digo, para un promedio. Hay un promedio de, por ejemplo, de uso de agua, ese es el promedio, y también podemos después contabilizar, bueno, los sismos están registrados, se registran en el IMPRES y se registran con otros sistemas como los sismógrafos que tienen las organizaciones en Chile, o sea, quiero decir, y bueno, ya hay registrados. Cuando publicamos el Atlas hace 2 meses eran 470 sismos. Ayer justo estábamos con Javier en una actividad con Javier Grosso, y él decía que ya estamos en cerca de 500. Bueno, la sismicidad inducida es uno de los impactos que Vaca Muerta está dejando, nos trajo, uh-huh. Una zona que no tenía antecedentes sísmicos, una zona no sísmica que de repente empieza a registrar movimientos y que de repente también encuentra un pueblo, muy cerca de Anielo, frente de Fortín de Piedra, uh-huh. Una de las áreas más importantes, que empieza a registrar sismos, ¿no? Y bueno, de repente un pueblo donde las casas se empiezan a romper, a donde se empiezan a desprender rocas de la barda, digamos, ¿no? Y empiezan, bueno, toda una serie de problemáticas en relación a los temblores. Bueno, eso también está conceptualizado, eso también está mapeado, eso también está calculado, ¿no? En base a estos datos de los que nos vamos haciendo. Leonora, ¿estos sismos se producen por el desgaste que están haciendo en las capas geológicas? ¿Cómo es? La teoría más fuerte que hay, que viene también de los países a donde ya hubo antecedentes sísmicos, entonces ya hay generada como una serie de bibliografía en relación a eso, lo vinculan más como al flowback, que es la técnica de fracking, inyecta agua con líquidos para poder extraer ese hidrocarburo que está alojado en la roca. Y buena parte de ese líquido después como vuelve como agua, como agua que no, o sea, que hay que descartar, es como vuelve como basura, como sí. así como los barros, que son los que después son, cuando hablamos de basureros petroleros, estos montañas y montañas de barro que son las arenas. Esta otra cantidad de agua que se inyecta, que después vuelve, esa agua para descartarla, como se la, para, sí, porque es para descartarla en realidad, se la inyecta en la misma, se hacen como pozos a donde se inyecta el agua esta de que sobra. Uh-huh. Y está más vinculado, se supone que está más vinculado a como una fricción, como si fuese una, una, sí, como si fuese una, no me sale ahora la palabra, Bueno, como sí, como un efecto que está generando, que están generando esas cantidades, esos litros y litros de agua que está siendo como alojada, como depositada en pozos sumideros, ¿no? Que son otros pozos a donde solamente se mete el agua esta de sobra. Sin duda una, eso es lo visible, lo palpable. Después, ¿qué pasa con lo sociocultural, con la gente que vive, con las personas, con los animales? Bueno, eso es súper interesante, ahí también es como poder pensar toda la zona, el valle, cómo se va viendo afectada. Digo, por un lado, hay tantos aspectos, pero podemos pensar en lo económico, por ejemplo, como toda una zona que de repente tiene una lógica petrolera y de repente los precios de los alquileres, los precios de los alimentos, ¿no? Como de repente todo empieza a adaptarse a ese proyecto, de repente invadiendo las vidas y las otras existencias que por ahí no tienen que ver. En rigor, en Neuquén, por ejemplo, los sueldos son más altos, o sea, incluso los sueldos administrativos también están un poco, están adaptados a eso, pero de todas maneras hay niveles de desigualdad que son galopantes. Y eso tiene que ver con, además, una zona que crece y crece y crece, también porque es un lugar que de repente hay promesas, ¿no? Hay tantas promesas que es una zona donde todo el tiempo todo el mundo se viene a vivir. Entonces ahí empiezan un montón de problemas que en realidad se conjugan con otros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es las otras economías, la otra economía fundamental de la zona, que es la de producción de alimentos, que de repente se empieza a ver también invadida por esta otra actividad, pero en definitiva también porque hubo otras políticas en relación a esa actividad que también fueron haciendo, allanando el terreno, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el valle productivo y pensar en que hay toda una infraestructura para la producción de alimentos, que tiene que ver con que hay un canal, un gran canal de riego con tres o cuatro canales secundarios, digamos, que tienen toda una infraestructura preparada para una economía que de repente empieza a ser invadida y que también empieza como a boicotearlo, porque de repente hay loteos, supónganse, loteos para la construcción de barrios en las zonas donde en realidad son chacras de riego. Y el riego se empieza a ver también obstaculizado porque se está construyendo y en algunos casos tapando canales, ¿no? Y cosas por el estilo. Y son de repente chacras que no hay vuelta atrás. Claro. No, es que esas son modificaciones en los territorios irreversibles. Claro. Que van haciendo, que van boicoteando, ¿no? Que van este otro proyecto va en detrimento de estas otras economías, no es que pueden convivir como si nada, ni hablar de lo que tiene que ver con competir por el agua, por la cantidad de agua que puedan llegar a requerir como actividades y la contaminación del agua, que también tiene su lado irreversible, por supuesto, ¿no? Leonora, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Por supuesto, vamos a estar subiendo la nota y el link con el Atlas, porque es interesantísimo el laburo. Y extenso, ¿no? No, la verdad que está muy bien hecho. Son menos de 40 páginas, entonces se pueden meter a leerlo tranquilo. Y tiene muchas imágenes y está buenísimo. Eso digo porque han logrado en un laburo de 3 años una síntesis muy muy leíble para cualquiera de nosotros que no estamos en el tema. Muchas gracias, Leonora. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Dale, abrazo. Conversamos entonces con Leonora Jauregui, ella es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Les recomiendo que ingresen a la página del Observatorio Petrolero Sur porque tienen un montón de laburo en el cual también aparece La Pampa, porque La Pampa es una provincia con petróleo, es una provincia que tiene un pedacito, como decía también, de la roca. O sea, hay un pedacito nuestro. Hay un pedacito Vaca Muerta también ahí y está bueno, no solo para estar alertas, sino para entender que los recursos naturales, por más que técnicamente le pertenezcan a las provincias o la decisión de explotarlos le pertenezcan a la provincia, en realidad los recursos naturales son de los pueblos. O sea, Vaca Muerta están de los del pueblo neuquino como del pueblo chaqueño y del pueblo mapuche, que está siendo hoy asediado justamente por todas las empresas que explotan ahí. Ya venimos con más bestias.